discursos callaron casi todos. Los monumentos lo enterraron vivo. Colgaron el retrato, algunas flores, homenajes y fábulas. Artigas, el de la puerta de la ciudadela, un día se fugó. La misma tarde en que te devaluaban el sudor, desde la fuga, los cangrejos le temen a los libros, al Reglamento General de Tierras, al breviario, a las citas de sus palabras en los estandartes, a los más infelices que ya serán los más privilegiados. El ideario de la patria grande, todavía incumplido, anda entre bayonetas vigilado. Y el prócer José Artigas galopa más allá de las estatuas y no lo escucha quien no quiere oírlo. Si te arrimara un caballo, seguro que volverías del ostracismo a tu rancho, trepando por la cuchilla con la melena nevada, desdentado por los siglos de taperas y nostalgias, pisando terruño firme con la tacuara más alta que la media luna Artigas. Estamos siguiendo este ciclo de lecturas en torno a José Artigas en este mes de junio y hoy retomamos el libro José Artigas, Alegato Histórico, de 1910, escrito por Eduardo Acevedo Vázquez, abogado, historiador, político del Partido Colorado, que hizo esta obra en tres tomos. De él tomamos las conclusiones del tercer tomo, a propósito de Artigas, que su obra vigorosa y definitiva de consolidación del pueblo oriental se desarrolló en los cuatro años corridos desde 1816 hasta 1820, defendiendo palmo a palmo el territorio nativo contra la conquista portuguesa. Había dicho al cabildo, a raíz de sus primeras derrotas, que la campaña se teñiría en sangre antes que el portugués la dominase, y cumplió su programa con una constancia y un entusiasmo tan enormemente contagiosos que sus soldados volvían a buscarlo a raíz de sus derrotas, resueltos como él a no aceptar en ninguna forma la subyugación de la patria. Cuando todos se doblegaban ante la conquista prepotente y desaparecían uno tras otro los cuerpos de ejército escalonados para la defensa del territorio, él volvía a levantar su bandera de reconcentración a los dispersos en medio de colosales pruebas de obsecuencia a los principios políticos proclamados, como de ello instruye su respuesta a los capitulares de Montevideo, que a cambio de auxilios de guerra entregaban a Pueyrredón el dominio de la banda oriental sin condiciones ni instituciones de garantía. Y ahí está una cita textual de esa respuesta. El jefe de los orientales ama demasiado su patria para sacrificar este rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. ¿Qué más necesita Artigas para ser considerado fundador del pueblo oriental? Si con su sangre, su constancia, su heroísmo, su desinterés, su carácter y sus principios políticos, creó vínculos que antes no existían entre todos los habitantes del territorio, les dio tradiciones de gloria, despertó sus sentimientos cívicos y educó el carácter nacional en la escuela del sacrificio a los intereses generales, de las altiveces de conducta y de la consecuencia a los principios republicanos, cuando todo su medio ambiente era presa del desaliento, de los temores del momento y de la falta de grandes y nobles ideales. Una sola cosa no hizo Artigas, estimular entre sus compatriotas la idea de segregarse de las Provincias Unidas para organizar una república independiente. Si hubiera sido un caudillo del molde común, como cualquiera de los que surgieron en el país después de su eliminación absoluta del escenario, la idea de presidir una república sobre la base de la provincia oriental y hasta de las de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, como reiteradamente le ofreció el gobierno argentino, habría constituido su grande y realizable aspiración del momento. Pero Artigas, que era una gran cabeza, a la par que una gran voluntad, quería una patria amplia y poderosa, compuesta de todos los pueblos del Río de la Plata, que entrarían a ella con su organización propia, con sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, con sus derechos garantidos y en plena actividad, a la sombra de una constitución que solo acordaría al gobierno central la administración de los intereses generales y que al arrancar el asiento de ese poder de la ciudad de Buenos Aires, donde dominaba la oligarquía monarquista y centralista, lo trasladaría con toda seguridad a la de Montevideo, convertida así en cabeza de la nación más fuerte de la América del Sur. Hacer justicia a tu mano con puñales o gatillos. Se hizo finalmente carne el pensamiento de Artigas en la República Argentina, pero la provincia oriental, que los directorios habían entregado a la conquista portuguesa, no pudo seguir la misma suerte. Disputada por argentinos y brasileños, hubo que convertirla para que la balanza no se inclinara a un lado más que a otro, en república independiente, vale decir, en lo que Artigas no había aceptado antes y no habría aceptado jamás en su noble obsesión de constituir la Gran Federación del Plata. Quiere decir, pues, que Artigas es realmente el fundador del régimen federal argentino y que su estatua surgirá en la Plaza de Mayo algún día, cuando desaparezca la tradición de inconcebibles calumnias amasadas por el odio a sus principios políticos hoy triunfantes, aunque todavía no enteramente glorificados por la aplicación real y efectiva del institucionalismo norteamericano que él proclamaba, pero quiere decir también que no es el fundador ni siquiera el precursor de la República Oriental, que a ese título ni podría ni debería erigirle estatua alguna sin falsear la verdad histórica plenamente documentada en el curso de este alegato. Pueden tranquilizarse, sin embargo, los orientales, eso no amengua el prestigio del gran personaje ni aún del punto de vista del patriotismo local, porque si es cierto que Artigas quería constituir una patria amplia y poderosa, no es menos cierto que en su fecundo plan la provincia oriental debía ser la cabeza del coloso sudamericano y que para esa cabeza tuviera verdadero valor internacional, desarrolló en ella, en 8 años de luchas gigantescas, enseñanzas y ejemplos de los que más dignifican y retemplan a los pueblos, hasta el extremo de que puede decirse que si falsea la historia el que afirma que Artigas es el fundador de la República Oriental, también la falsea el que asegura que esa independencia fue un regalo de la Inglaterra, del Brasil y de la Argentina, desde que Artigas había formado un pueblo de hombres libres con energías para reivindicar sus destinos contra todas las dominaciones y contra todas las imposiciones de la tierra. Hubo un hombre que a la patria dio su amor y su lucha con coraje, ese mismo que un pueblo siguió en un éxodo memorable que nació en mi suelo. Hubo un hombre que a la patria dio su amor y su lucha con coraje, ese mismo que un pueblo siguió en un éxodo memorable que nació en mi suelo oriental y que con la historia se engrandece, se agiganta en cada corazón y hoy con profundo amor. llamamos Don José. Protector de los pueblos libres. La bandera de Artigas era de humanidad y de orden, de la orientación de la Revolución de Mayo, dice Eduardo Acevedo, da idea al célebre dictamen de Mariano Moreno sobre los medios prácticos de consolidar la libertad e independencia, consistentes en cortar cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa, y no simplemente sobre el papel, como lo demuestran las ejecuciones de Liniers y de sus compañeros de Córdoba, las de Nieto y sus compañeros del Alto Perú. Ya había hecho correr sangre de prisioneros el terrorismo de la Revolución Francesa, adueñado de las cabezas de los próceres de Mayo, cuando apareció Artigas en el escenario de la banda oriental, la Calabria del Plata, según el doctor López. Pero el jefe de los orientales, lejos de obedecer el sangriento impulso argentino y a la tradición de calumnias inventada por Cavia, proclamó la doctrina de que la vida del prisionero es sagrada y, de acuerdo con ella, entregó al virrey Elío todos los heridos españoles que habían caído en el campo de las piedras y remitió los demás prisioneros a disposición de la Junta de Buenos Aires. Hermosa lección que tenía que imponerse y se impuso a los próceres de Mayo y les dio tema para declarar justamente en el primer aniversario de la Revolución que los buenos militares hacen la guerra sin ofender los derechos de la humanidad. Que su saña solo se dirige contra los que tienen las armas en la mano. Que la clemencia ocupa su lugar desde el instante en que las rinden, porque saben que la victoria no es un título para tratar mal a los vencidos. Y esto decían textualmente integrantes de la Junta de Mayo, ¿no? Y de ese camino no consiguieron arrancarle los más grandes excesos de sus antagonistas ni las más excusables represalias. La piedra fue el lugar donde la patria dio sus primeros pasos, pasó en las piedras, pasó en las piedras cruce de los caminos para llegar al puerto u otros destinos. Salen los españoles buscando Artigas, saben que no está solo en la pelea. A la huella, la huella, la montonera, negros, indios y gauchos gritando fuera. La guerra civil, que es generalmente la más cruel y sanguinaria de todas las guerras, solo suscitaba en su alma infinita conmiseración. Dígalo su oficio de 5 de noviembre de 1814 al comandante don Blas Pico, proponiendo después de una larga y victoriosa campaña el canje de todos los prisioneros para que los infelices, es Artigas quien habla, gocen de tranquilidad en el seno de sus familias y demos una lección al extranjero de que los americanos son dignos de mejor suerte. No era otro el régimen del campamento de purificación, donde los prisioneros de guerra recuperaban de ordinario su libertad, como de ello ofrecen decisivo testimonio el general Viamont, el coronel Hollenberg y todos los jefes y oficiales que constituían el Estado Mayor de esos dos militares, y los jefes engrillados que el gobierno de Buenos Aires envió allí a raíz del derrumbe de Alvear para que Artigas pudiera hacer un acto de venganza. Y durante la guerra con los portugueses, cuando las represalias podían encontrar su más amplia y decisiva justificación, Artigas remitía prisioneros a Santa Fe, al solo efecto de que estuvieran seguros mientras los ejércitos de la Capitanía de Río Grande degollaban sin piedad a los hombres, a las mujeres y a los niños que caían en sus manos. Se trata de un amplio sistema de respeto a la vida y a los intereses, como lo demuestra el hecho

en vez de ir derechamente a la organización institucional de las fuerzas libertadas, volvían los ojos a las monarquías europeas y aguardaban de ellas la organización y el impulso que no se atrevían a buscar dentro de las propias fronteras de la patria. Hay que alzar la vista hasta Washington para el estudio comparativo del jefe de los orientales y protector de los pueblos libres. Tal es el resultado final de la contundente prueba de este alegato histórico, reveladora de una tradición de gloria con rumbo a grandes destinos, de los que todavía se encuentran alejados los orientales, apresurémonos a decirlo, por efecto de factores personales de perturbación, que jamás habrían llegado a actuar si Artigas hubiera salido triunfante en su gigantesca lucha de 1811 a 1820, concluye en este tercer tomo, Alegato Histórico, de 1910, Eduardo Acevedo Vázquez. Piedra fue el lugar donde la patria dio sus primeros pasos, pasó en las piedras, pasó en las piedras cruce de los caminos para llegar al puerto u otros destinos. Salen los españoles buscando Artigas, saben que no está solo en la pelea. A la huella, la huella, la montonera, negros, indios y gauchos gritando fuera. Mañana serena, Vidalita, el chasque que avisa ya va a empezar, enemigo espera. Vidalita, la patria es hora de liberar. No nos mandan porteños ni portugueses, tampoco españoles ni los ingleses. Valientes orientales con rebeldía van a pelear en mayo con José Artigas.